Estos son los titulares del viernes 23 de agosto. Advierten de condiciones atmosféricas extremadamente inestables en la región japonesa de Tokai. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU piden hacer pausas en los combates en la Franja de Gaza para vacunar contra la polio. Tailandia confirma el primer caso de una cepa más grave de Mpox. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las autoridades meteorológicas señalan que las condiciones atmosféricas son extremadamente inestables en la región de Tokai y otras áreas. También informan que se están produciendo lluvias intensas en la prefectura de Shizuoka, en la zona central de Japón. Según la Dirección de Meteorología, aire caliente y húmedo que circula por el borde de un sistema de alta presión en el Océano Pacífico está fluyendo hacia los cielos de Japón, causando condiciones extremadamente inestables. Entre las 5 de la mañana del jueves y la misma hora del viernes se registraron 317 milímetros de precipitaciones en el distrito de Shimizu, situado en la ciudad de Shizuoka. Esto excede con creces la cantidad de lluvia que esa zona recibe en promedio durante todo agosto. También es la cifra más alta registrada en agosto desde que la dirección empezara a recopilar este tipo de datos. Se han emitido alertas por deslizamientos de tierra en algunas partes de la prefectura de Shizuoka. Los meteorólogos indican que las condiciones atmosféricas en la región de Tokai podrían seguir siendo inestables hasta el sábado. Asimismo, pronostican lluvias localizadas extremadamente copiosas en el norte de Japón debido a que un sistema de baja presión que acompaña a un frente probablemente pase sobre la región. Los niveles de lluvia en un plazo de 24 horas hasta el sábado por la mañana podrían alcanzar los 150 milímetros en el área de Tokai y 120 milímetros en las regiones de Hokkaido y Tohoku. Por otra parte, se pronostica que la severa tormenta tropical Shanshan, o tifón número 10 según la nomenclatura japonesa, se desplazará hacia el norte desde la parte meridional de Japón después de llegar el domingo a aguas cercanas a la remota cadena insular de Ogasawara, perteneciente a Tokio. Dado que el fenómeno podría aproximarse a áreas en el este y el oeste de Japón la próxima semana, las autoridades instan a la población a mantenerse informada con los datos más recientes. Algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU hicieron hincapié en la necesidad de que se hagan pausas en los combates en la Franja de Gaza a fin de impedir la propagación de la poliomielitis en el territorio. Estos llamamientos han tenido lugar durante una reunión del Consejo el jueves, en la que se habló sobre la situación en Oriente Próximo. Una médica del grupo de ayuda internacional Save the Children, que participó en la reunión a través de enlace en video desde la franja, dijo que es difícil realizar actividades médicas ahí, debido a que la llegada de medicamentos está siendo bloqueada en los puestos de control. Agregó que los residentes del territorio están llegando al límite de la extenuación a causa de las repetidas órdenes de evacuación israelíes. Según la ONG, la polio que este mes se confirmó por primera vez en 25 años en la Franja de Gaza representa una amenaza para los niños, donde quiera que vivan, y exigió un alto inmediato en los combates e hizo hincapié en la necesidad de vacunaciones para prevenir que el mal se propague. La ONU pide que se hagan pausas de 7 días en los combates en 2 ocasiones distintas a fin de realizar vacunaciones masivas contra la polio. Varios países, entre ellos Japón, expresaron su apoyo durante la reunión del jueves. En respuesta, el embajador de Israel ante la ONU dijo que su país ha enviado a la Franja de Gaza más de 2 millones de vacunas contra la polio, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF. Agregó que se va a empezar a vacunar a los menores, pero no mencionó si Israel acordará hacer una pausa en los combates. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades sanitarias de Tailandia afirman haber confirmado el primer caso en el país de una nueva cepa de Mpox, la enfermedad vírica anteriormente conocida como viruela del mono. Al parecer, es la primera vez que se detecta en Asia una infección por la cepa más grave del virus. El jueves, las autoridades señalaron que habían confirmado la infección en un hombre europeo de unos 60 años. Informaron de que el individuo entró a Tailandia el 14 de agosto a través de Oriente Próximo, procedente de un país africano donde se ha estado propagando la enfermedad. El hombre está recibiendo tratamiento en un hospital. Las autoridades señalaron que ninguna de las más de 40 personas que se encontraban cerca de él en el avión se han quejado de síntomas, aunque siguen bajo observación. El 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que el brote de Mpox que se está produciendo en África es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Provoca síntomas como fiebre y erupciones cutáneas. En 2022 se registró un gran número de casos, sobre todo en Europa y los Estados Unidos. La OMS señala que las infecciones están aumentando de nuevo, principalmente en la República Democrática del Congo, en África Central. Dice que el brote actual implica una variante que es más probable que cause síntomas graves. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, proporcionó a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, o JAXA, una parte de las muestras que su nave espacial recolectó en un asteroide. En septiembre pasado, la misión OSIRIS-REx de la NASA trajo a la Tierra una cápsula que contenía 121,6 gramos en total de arena y otras muestras tomadas de Bennu, un asteroide situado entre las órbitas de nuestro planeta y Marte. El jueves, la NASA proporcionó aproximadamente 0,6 gramos de las muestras a JAXA, de conformidad con un acuerdo bilateral. En 2020, la sonda Hayabusa 2 de JAXA trajo a la Tierra muestras del asteroide Ryugu. Los científicos esperan que la comparación de las muestras de ambos asteroides arroje más luz sobre los orígenes de la vida en la Tierra y la formación del sistema solar. Las muestras del asteroide Bennu ya están siendo analizadas por investigadores de JAXA, incluyendo el peso de los granos de arena, y planean cooperar con científicos de institutos de investigación japoneses que han estudiado las muestras del Ryugu. Tachibana Shogo, miembro del Grupo de Investigación Científica de Astromateriales de JAXA, expresó su deseo de ver qué pueden descubrir los científicos que han estudiado exhaustivamente las muestras del Ryugu. Un portaaviones italiano ha visitado Japón por primera vez, tal como lo han hecho buques de guerra de otras naciones europeas a lo largo de este año. El Kabur, de la Marina italiana, llegó el jueves a la base de Yokosuka, de la Fuerza Marítima de Autodefensa, en la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio. Iba acompañado de otro buque italiano y ambos participarán en un ejercicio conjunto con la Fuerza Japonesa. Sawada Toshihiko, comandante de la flotilla de la Escolta 1 de la Fuerza Marítima de Autodefensa, habló en un acto de bienvenida y dijo que cree que la mayor implicación de la Marina italiana en la región Indo-Pacífica contribuirá a la paz y la estabilidad de la región y conducirá directamente al mantenimiento del orden. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.